¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 27 de octubre, aquí en Fórmula en los Negocios. Espero que usted nos acompañe. Quédese, tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión número 4749 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestro estudio virtual en la plataforma Zoom para Internet. Y en esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y pues bueno, espero que hayan tenido una linda y productiva semana y ahora pues dispuestos a disfrutar el fin de semana, Robert, fin de semana de fiestas de Halloween. Ah, O pues bueno, ya huele a pib, ya estamos. ya vayan encargando sus pips Oye, vamos a hacer porque pib, ya ¿no? el otro fin de semana ya será muy tarde, El ¿eh? año pasado hicimos pib, ¿no? Claro que sí, en En el el Big Green Egg Big. y quedó delicioso. A ver si nos animamos y lo volvemos a hacer este año. Pues estaría bien. El único detalle es que siéntate a esperar porque son muchas horas en el horno. Oh, bueno, pues. Y bueno, Robert, interesante el tema que traes hoy. Hoy vamos a platicar de el futuro de la fuerza laboral. Y aquí lo que se menciona es que la proporción de trabajadores a tiempo parcial y por cuenta propia aumenta. Y aumenta a medida que se acerca la jubilación. Mira, interesante dato, ¿eh? Pues uno se cansa, Robert, ya no quiere estar transportándose de un lado a otro. Y yo creo que aquí aplica mucho. Tal vez no el tiempo parcial, sigan trabajando de tiempo completo, pero de manera remota, que no menciona acá, supongo que sí lo va a mencionar en algún momento No, dado, bueno, pero... creo que esto, pues también. No es tanto por la jubilación, sino la tecnología, ¿no? Que te ha facilitado, si aprendes a usar la tecnología y aprendes a que tu labor, tu trabajo profesional lo puedes hacer de una manera remota, no necesariamente en casa, pues hoy hay muchas, esos compartidas, oficinas compartidas, ¿cómo Ah, les bueno, llaman? Los work. sí, Los work. porque hay mucha gente que no puede trabajar desde casa. O sea, si ahí vive la abuela, el abuelo, el tío, los Sí, primos los y hijos, no hay los manera, perros. no hay manera, no hay manera. Y hay que ir a algún cowork, como dices, o algún café. O sea, ahorita hay muchos cafés, te Bueno, instalas, tomas tus cafés y Starbucks tiene instalaciones adecuadas para tomarte un café muy agradable y para, pues, también tener la posibilidad de trabajar, tiene conexiones a internet, tiene buen internet, o sea, y bueno, pues le vamos a pasar la factura a Starbucks, pero esto de la fuerza, el futuro de la fuerza laboral, amigos, hay que aprender, hay que saber, porque pues necesariamente en su trabajo, con la pandemia, mucha gente tuvo que aprender a trabajar de manera remota, ¿no? Y bueno, pues muchos que se quedaron sin trabajo, pues tuvieron la necesidad de ser freelancers, como les decimos, y que trabajan desde casa y que pues es la única manera de poder seguir activos y es la única manera de poder continuar produciendo y teniendo ingresos, Laura. Así es, Robert. Y bueno, es esta manera remota de laborar Y bueno, si le agregas allá el tiempo parcial, pues es muy cómodo para personas que ya están entrando a la edad de jubilación. Sin embargo, aquí lo que menciona es que, pero esto no se traduce en falta de compromiso. Así que, pues realmente la gente sigue comprometida, tal vez Tienes que aprender, creo yo. trabajando de otro modo, exactamente. No, y bueno, también lo que nos dice aquí Carlos Martínez, quien escribió este artículo, dice, a pesar del creciente número de trabajadores experimentados en la fuerza laboral, pocas empresas están invirtiendo en capacitación o desarrollar sus perfiles. Amigos, esto, pues creo yo que ha sido un mal en muchas empresas que pues según muchos por la crisis, porque no tienen dinero, porque, pero miren, no invertir en capacitación de sus trabajadores, pues es darse un balazo en el pie, porque en la medida que usted capacita a la gente que trabaja con usted, pues son más productivos. Y eso es lo que se requiere en esta época de crisis. Tenemos que ser más productivos y desarrollar los perfiles de la gente que trabaja en nuestras empresas. Esto será una área de oportunidad que las compañías deberán aprovechar en el futuro, ya que se estima que 150 millones de puestos de trabajo pasarán a manos de trabajadores mayores de 55 años para el 2030. Mira, este dato, Laura, pues nos indica que la sociedad se está volviendo vieja. Europa ya pasó por eso o está en eso. China también. Y pues estos 150 millones de puestos de trabajo pasarán a manos de trabajadores mayores de 55 años para el 2030. Así es de que, amigos, si usted ya anda arriba de los 50 y no tiene chamba, pues este dato es esperanzador de que sí va a poder conseguir chamba. Nomás hay que seguir siendo persistentes. Ojalá y sea cierto. Así es. Y bueno, pues interesante, Robert, pero es hasta para el año 2030, así que todavía No, faltan bueno. unos 7 De aquí añitos. al 2030, o sea, Ah, vaya bueno. inventando esto. Bueno, aquí también menciona que para dar un poco de contexto, pues esa cifra es casi igual a toda la población activa de Estados Unidos. Wow. Y que en los países del grupo de los siete, se predice que los trabajadores experimentados constituirán una cuarta parte de la fuerza laboral para fines de la década. O sea que casi 10 puntos porcentuales más que en el 2011. A ver, traduce esto, Robert, porque este grupo de los siete, ¿quiénes son? ¿Qué países son? Ah, pues Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, Alemania, Francia, pues los siete, los países Más más poderosos, poderosos, más económicamente económicamente hablando. desarrollados, así es. Ese son el grupo de los siete. Y esto quiere decir que la fuerza laboral, pues sobre todo amigos jóvenes, no se confíen que porque ya tengo terminada una carrera, Sí, no. tengo asegurado un trabajo, no, ahí viene este dato, es importante, pues una cuarta parte de la fuerza laboral a finales de la década, pues serán adultos mayores. Entonces, pues eso va a ser una competencia feroz y también, pues, trabajos pues muy diversificados ahora con la tecnología, ¿no, Laura? Sí, definitivamente, Robert. Yo creo que el aprendizaje nunca se termina, la capacitación nunca se termina, el aprender cosas nuevas nunca se termina. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza. ¿Por qué? Porque las cosas cambian y cambian muy rápidamente en la manera en que se hacen. Entonces, pues estar actualizados, estar pendientes de qué está pasando, qué está funcionando, a quién le está saliendo de manera, pues no sé, diferente o más eficiente las cosas, ¿sí? Hay que preguntar. Yo creo que esta colaboración entre empleados, entre colaboradores, incluso entre empresas, es importantísimo. Por eso, por ejemplo, al menos en mi experiencia, los cursos de las aseguradoras nos vienen muy bien a todos los agentes de seguros, porque a cada rato siempre hay un curso de algo, ¿no? Incluso de marketing digital y todo. Entonces, realmente es esa capacitación, creo que es algo importante que la empresa siempre se lo tiene que dar a sus empleados para tenerlos afilados. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Perdón. Ay, perdón. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. Amigos, en cada empresa, yo estoy seguro que cada empresa necesita un sistema de software personalizado. Amigo empresario, si tú estás buscando un desarrollo de software porque no encontraste en los sistemas de software comerciales existentes algo que te resolviera tus necesidades, Mayansoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia. Cuenta con 120 profesionales. Tienen certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollos de software a nivel internacional. A lo largo de estos años, Mayansoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, con alcance y tiempo acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo a grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Descubre en mayansoft.com por qué cuando se trata de desarrollo de software, Mayansoft es tu mejor opción. Amigos empresarios, consulten a mayansoft.com. Estoy seguro que ellos tienen los profesionales que le van a dar la asesoría y le van a dar y desarrollar el sistema de software adecuado para sus necesidades. Así es de que mayansoft.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos platicando el futuro de la fuerza laboral. Interesante, Laura, estos datos que nos dan aquí Carlos Martínez, pues que es un consultor de la Anáhuac y pues que está empapado en esto de pues de lo que el mundo, el futuro del mundo laboral. Y estos datos que nos proporciona son verdaderamente de tomarse en cuenta, Laura. Por ejemplo, dice, esta tendencia de que los adultos mayores pues tendrán mayores oportunidades de trabajo de aquí al 2030. Esta tendencia es más pronunciada en los países de altos ingresos. Por eso él mencionaba al grupo de los 7. En Japón, por ejemplo, los trabajadores de 55 años o más se acercan al 40% de la fuerza laboral hacia finales de la década. En Italia y en Alemania, la cifra redondará el 30%. Este cambio también se está produciendo en los países de ingresos bajos y medios. Se espera que la población china de 65 años o más se duplique para el 2050. ¡Ah, condenados chinos! Y la proporción de trabajadores mayores de 55 años en Brasil está aumentando hasta llegar a la mitad de la adolescencia. ¿Cómo ves estos datos impresionantes, no? La verdad, increíble ver pero esto se debe a qué, a que prefieren que sean trabajadores arriba de los 50 o simplemente porque ya no hay jóvenes y ya no están. Bueno, en el Japón hay ese problema, que los jóvenes ya no quieren tener hijos, entonces, pues esos Sí, jóvenes la edad de jubilación avanza. están creciendo y obviamente pues no va a haber más jóvenes después de ellos o la cantidad que había antes. Entonces, eso hace que una mayor proporción de la población empleada pues sean ya arriba de los 40, 50. En Alemania y en Italia también sucede lo mismo. Sí, Sí, sí. pero aquí también menciona países pues de ingresos bajos. Ingresos bajos, estás hablando pues Latinoamérica, ¿no? Sí. De hecho, aquí menciona Brasil, y en Brasil sí están dándole a todo con el nacimiento de niños. O sea, ahí no hay el problema de que no quieran tener hijos. Entonces, No, eso bueno, sería aquí en una México igual. tendencia extraña, ¿no? O sea, ¿por qué contratar a personas de arriba de 50 años cuando podrían contratar a jóvenes? Y fíjate, Robert, tú a la reunión que vayas con amistades, puedes descubrir que muchos de los jóvenes hoy son muy intolerantes. O sea, no tienen esa resiliencia, diría yo. No todos, claro, pero sí se nota la diferencia de que hay varios que no tienen esa resiliencia, no tienen ese aguante, no tienen esa tolerancia. Y cuando entran a un modo en el trabajo que les incomoda, renuncian y se van y te dejan colgado. Y lo acabamos de ver en un evento que tuvimos hace poco, que simplemente no aguantó la traductora que contrataron y que la trajeron desde la Ciudad de México, ¿sí? De 20 De 20 años, años, ¿sí? De 20 años de edad, muy joven. Y que dijo que se estresó y que no podía, y dejó colgado ahí un evento de 3 días ya pagado. Entonces, te pones a ver y dices, yo no puedo correr un riesgo así. O sea, ¿quién quiere correr un riesgo que te sí, toque a alguien claro. así? ¿Sí? Entonces, pues no sé si por eso hay esa tendencia de buscar a gente más madura. No sé, a ver, tú dime, ¿tú qué Bueno, opinas? yo creo que sí es un fenómeno, es parte de este fenómeno, esa diferencia de generaciones que trabajan ahora juntas. Acuérdate que hemos platicado, hay cuatro generaciones que están trabajando ya juntos y que luego les cuesta trabajo comunicarse entre ellos. Tenemos a los baby boomers, los más antiguos, a la generación X, los millennial y los centennial. Entonces son cuatro generaciones que culturalmente pues tienen sus diferencias y eso también está provocando y bueno, también este dato que nos dan aquí, que la edad de jubilación avanza. En las últimas 2 décadas, cada vez menos jóvenes se incorporan a la fuerza laboral. Y la tendencia a largo plazo hacia una jubilación más temprana se está revirtiendo lentamente. El 41% de los trabajadores estadounidenses espera trabajar más allá de los 65 años. Hace 30 años era solamente el 12%. Fíjate, o sea, la gente ya no quiere jubilarse. Bueno, aquí en México tenemos casos verdaderamente espeluznantes como los de CFE o los de Pemex que los jubilan, o los del Seguro Social que los jubilan a los 40 y tantos años, ¿no? Entonces, y la tendencia es de que los trabajadores quieran trabajar más allá de los 65 años. Y bueno, pues es que también la cultura, Laura, ha cambiado porque muchos, muchos jubilados ya quieren seguir trabajando, Laura. O sea, Es mi caso, yo no puedo pensar que como que ya me jubilé y ya me voy a echar en la hamaca. No, o sea, seguimos siendo productivos. Yo creo que eso es parte de la capacitación y parte de la cultura que está haciendo que estas cifras cambien, ¿no? O sea, la gente ya no es como antes, ¿no? Que la gente se jubilaba y se iba a su casa. Bueno, es que también Y la jubilación no alcanza. bueno, esa es otra Ese también. es otro De dato. acuerdo, O claro. sea, te jubilas, pero la cantidad No que te alcanza, recibes no te alcanza. con Es el correcto. costo de vida que hoy tenemos, bueno, una enfermedad, recuerda que a mayor edad, mayor propensos a enfermarnos, ¿sí? Y a padecer enfermedades crónicas que requieren medicamentos, tratamientos, etcétera. Correcto, Entonces, si correcto. caes en uno de esos lineamientos, pues obviamente tu jubilación no te va a alcanzar ni de chiste. Y en países como México, que los sistemas de salud realmente no están funcionando y no están dando la talla para el cuidado de estas personas, pues tienen que seguir. ¿Qué opción tienen? Pues la de seguir trabajando, Robert, para poder pagar todo eso. Entonces, eso yo creo que es un factor importante, no nada más por el gusto de Sí, querer totalmente de seguirte acuerdo. sintiendo útil, ¿no? Totalmente de acuerdo. Las condiciones económicas, ¿no? Sí. Y bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Así es de que, pues mire, déjeme darle una recomendación. La Universidad Anáhuac Mayap convoca a golfistas amateurs. Atención a todos mis amigos, los golfistas. Golfistas amateurs a participar en el torneo Anáhuac de Golf Anáhuac Mayap 2023. Va a ser el domingo 12 de noviembre, arrancando a las 7 de la mañana en el Club de Golf La Ceiba. Dicho torneo se realizará a beneficio del programa de recaudación de fondos para becas Seducar, para transformar by Fonatón. Entre los premios destacan membresías anual al Marimar Beach Club, gift card en tiendas de Martí, certificados de hospedaje en el Dream Cozumel's Cape, entre otros, así como un automóvil o moda. Órale, un chino, un automóvil chino y un carrito de golf de Club Car. Para los ganadores del Hole in One, por supuesto. Yo ya estoy inscrito, amigos, así es de que todo por ayudar este torneo de golf de la Anáhuac Mayap 2023. Este domingo 12 de noviembre a las 7 de la mañana en el Club de Golf La Ceiba. Para inscribirse, anahuacmeet.mx diagonal torneo slash golf. Te repito la página, anahuacmeet.mx diagonal torneo slash golf. Y por allá nos vemos. Yo ya estoy inscrito, así es de que vamos a participar en este extraordinario torneo y además una divertida y saludar a los amigos y inscríbase con nuestros amigos de la Anáhuac Mayap. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y con este tema interesante que le estamos platicando del futuro del mundo laboral y estamos hablando este fenómeno que se está previendo que suceda, que la edad de jubilación avanza. Y fíjate, otro dato, Laura, interesante esto de la edad de jubilación. El Reino Unido aumentó su edad de jubilación de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, elevando ambas hasta los 66 años, con un plan para aumentar aún más con el tiempo. En Japón, el gobierno luchó por aumentar la edad oficial de jubilación de 60 a 61 años, dejando que muchas empresas resolvieran el problema despidiendo a los trabajadores a los 60 años y recontratándolos a menudo con salarios reducidos. Bueno, eso también sucede aquí en México, pues sí, para que vean lo que quieren los trabajadores mayores. Es interesante, Laura, a medida que los trabajadores envejecen, sus prioridades evolucionan. El trabajador promedio mayor de 60 años está más concentrado en realizar un trabajo interesante en un entorno en el que tenga autonomía y flexibilidad, pues sí. Y más, si te apegas a la tecnología, pues muchos pues necesitamos autonomía, flexibilidad, y muchos además con sus propios ingresos, ¿no, Laura? Así es, con sus propios ingresos, Robert. Pero pues bueno, esto que los jubilen y luego los vuelvan a contratar con menor sueldo, pues se entiende por qué van a trabajar menos o van a trabajar de manera parcial, ¿no? El pretexto que te ponen es de que te jubilo, o sea, quiere decir que te jubilo, ya te voy a dar una pensión de jubilación, ¿no? Pero como dices, pues las pensiones hoy, las del Seguro Social, no alcanzan, o sea, para nada. Así, amigos, usted joven que está en hay el menos periodo, a los jóvenes con el cambio de ley. No, pero ahorita es cuando los jóvenes deben de hacer su plan financiero de ahorro para el retiro. Porque el retiro que les van a dar a través de las Afores o a través del Seguro Social, bueno, no les va a alcanzar. Eso está ya más que medido, ¿no, Laura? Sí, definitivamente aquí el detalle es que tienen que hacer su propio plan de retiro para poder, pues ahora sí, tener un retiro digno. De lo contrario, pues vayan viendo qué hacer, ¿no? O sea, comprar propiedades, rentar propiedades. Claro, es un negocio, claro. O tener un negocio que puedan heredar a sus hijos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, hay planes de retiro a través de aseguradoras en donde pueden empezar a ahorrar desde ahorita y recibir una renta vitalicia, Robert, que eso también es muy, muy bueno. Yo tengo un asegurado que contrató, se llaman dotales, un dotal de 10 años, que no es más que una póliza de vida con ahorro, que lo estuvo pagando 10 años y ya después de 10 años tiene ahorita una pensión de por vida como jubilado. Claro, le costó un buen porque solo lo estuvo pagando durante 10 años, pero alguien que está joven, que tiene, no sé, 30 años ahorita, tiene 30 años para pagar una buena pensión y que cuando cumpla los 60 años tenga su renta vitalicia de manera privada, ¿no? Que él solito se la construyó. Entonces, hay esas herramientas y es importante que la gente sepa que existen esas herramientas. Nada más es aquí el detalle, la cultura del ahorro, que es la que es por la que cojeamos todos. ¿Por qué? Porque pues si no te alcanza con lo que tienes, pues la mentalidad es pues no puedo ahorrar. Pero eso es mentira, Robert. Hasta el que gana más poco, más o menos, por decirlo así, puede ahorrar siempre un poquito, lo que sea. Pues tengo amistades que dicen, cada vez que tengo una monedita de 10 pesos, pum, la guardo, la agarro. Cuando me doy cuenta ya tengo 10 mil pesos que me pueden servir para irme de vacaciones es lo que o algo. Entonces, simplemente es las ganas y el esfuerzo de hacerlo. Y aprender, Laura, porque tenemos que aprender a ahorrar. Tener la Por cultura. Eso, la cultura es aprender, es un hábito, es etcétera. Pero pues hay gente, Robert, que no, simplemente no, nada más tiene dinero en la mano y está viendo en qué gastarlo, qué comprar, qué hacer, y cuando se dan cuenta ya no tienen un solo peso. Entonces, pues eso no, tampoco es una vida muy bien que sana, por decirlo así, porque cada vez que necesites vas a tener que pedir un préstamo y vas a tener que pagar el bonche de intereses, etcétera. En fin. Pero pues bueno, eso en cuanto a la jubilación, pues hay estas herramientas y sí hay que poner el esfuerzo. Y lo que yo mencionaba, este cambio de ley que hubo, de la famosa ley del 97, ¿sí? Del IMSS, cambia la jugada de todos los que estén asegurados del 97 para acá, ¿sí? Los que estuvimos asegurados antes del 97 seguimos con la ley anterior y de alguna manera es un poco más la jubilación, pero el del 97 para acá, los que se hayan ingresado por primera vez al IMSS, ¿sí? Pues tienen allá un cambio en donde no es a favor de ellos, No, es menos. no, así es. Bueno, es a favor si tú tienes el hábito de ahorrar. Ahí sí, Eso, porque esa es la y diferencia. por eso incitan a que tú le metas dinero a tu Afore, en fin, pero por ahí va Robert. Y bueno, otro fenómeno, escasez de formación para trabajadores experimentados. A los trabajadores mayores, por ejemplo, en Estados Unidos, se les ofrece formación con menos frecuencia que a sus homólogos más jóvenes. Pues sí, es cultural. A nivel mundial, los programas de fuerza laboral multigeneracional, como la tutoría inversa y los programas de reinserción, son raros, según la AARP, que me imagino que debe ser alguna asociación de no sé qué rollo, ahorita lo buscamos. Pero este fenómeno, pues aquí en México yo lo he vivido muchos años. O sea, yo me acuerdo en compañías como Ericsson, que son compañías extranjeras, suecas, tenían necesariamente un programa de inducción para los nuevos que entraban a laborar, a trabajar en estas compañías. Incluso aquí en México había también una. Tú como gerente, si llegabas a nivel gerencial o nivel dirección, tenían diplomados para gerentes que preparaban a los gerentes para ocupar puestos de dirección. O sea, y los pagaba Ericsson. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. El Club 100 también, que era para los vendedores que cumplían con sus metas. Los preparaban en Ericsson, incluso hasta en el extranjero. A mí me llegó a tocar alguno de esos viajes. Pero bueno, interesante el dato. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. A disfrutar el fin de semana, ya terminándose el mes de octubre y arrancando, ya huele a pip, ya huelen las fiestas de Halloween, ya ojalá que usted haga sus festejos, pero mire, lo más importante en estas fechas es honrar a los que ya se nos adelantaron y eso es una cultura mexicana muy, muy bella, muy hermosa, donde se hacen los altares, el Janal Pichán. Se les pone comida, se les pone su bebida, y no es más que para honrar a los que ya se nos adelantaron. Y eso es una, pues, costumbre, una cultura mexicana muy, muy enorme y muy bonita. Y igual el Halloween, pues es para los niños, el que les dan juguetes, se disfrazan, les dan dulces. Pues mantengamos esas culturas sociales que nos hacen más humanos. Y bueno, regresamos aquí. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas. Tenemos tiendas en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y nuestra tienda virtual, un verdadero portento tecnológico desarrollado por Aditimper, que le permite a usted, pues, tener mejor contacto con Aditimper, conseguir todos sus productos, se los llevan a su domicilio. los puede comprar en la comodidad desde su oficina, su teléfono, su casa. Búsquelos www.aditimper.com.mx y verá lo que le platico. Consulte a los especialistas de Aditimper. Aditimper, construyendo confianza. aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted el futuro de la fuerza laboral. Interesante, Laura, todos estos datos. Yo no me imaginaba que ya los adultos mayores estén retomando sus posiciones en el trabajo, Laura, así como nos lo platican en este artículo. Y luego otro punto, ¿cómo atraer y retener a los trabajadores mayores? Al comprender las motivaciones de los trabajadores mayores, tanto individualmente como en general, las empresas pueden diseñar su camino hacia el éxito. El enfoque se centra en tres pasos claros: retener y contratar trabajadores mayores, entendiendo qué los motiva en el trabajo. Fíjate, Laura, que esto que mencionaste de la diferencia generacional, sobre todo con los centennials, que son poco tolerantes, que tienen pues esa, que siempre se quieren estar moviendo, esto provoca que las empresas pues prefieran contratar a mayores, obviamente que entiendan qué los motiva en el trabajo, ¿no? Pues sí. Pues yo creo que esta parte, bueno, de qué les motiva en el trabajo, y no es tanto que entendiendo esta parte, sino entendiendo pues el beneficio de tener a alguien que ya está experimentado, que tiene pues un temperamento más moldeable o más apacible en el entendimiento de solucionar problemas cuando se vayan presentando. Y que a lo mejor ya su remuneración no es lo que más les preocupa, ¿no? Bueno, antes de los 60 años, pues yo creo que sí les preocupa una buena remuneración, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Así es, Robert. Aquí el detalle es, pues, que mucha gente por salud mental puede estar buscando ese trabajo arriba de los, no sé, 40, 50, y no tanto por la remuneración, como tú estás diciendo ahorita. Entonces, ahí juega un papel de que, pues, son personas que están buscando tener una vida social a través de un trabajo que les permita estar en contacto con otras personas, y que pues tal vez el ingreso ya no es tan importante porque sus hijos ya están grandes, ya no tienen que pagar escuelas, clases, etcétera. Claro, ¿sí? Eso es interesante. Definitivamente. Y hay gente que pues siempre les ha gustado trabajar, o por ejemplo, que toda su vida trabajó en un lugar que no le gustaba tal vez, y que ahorita tiene la oportunidad de hacer lo que realmente le gusta, ¿sí? Entonces, porque ya no se tiene que preocupar por la cantidad que le vayan a pagar, sino que se está dando el lujo de hacerlo porque simplemente le gusta y quiere aprender, o quiere simplemente tener la oportunidad de hacerlo. Claro. Entonces, puede ser esa razón. Yo me acuerdo hace pues 2 décadas, 3 décadas, pues ya arriba de los 40 años, no había manera de que tú consiguieras un trabajo. Sí, ¿sí? No había manera. ¿Por qué? Porque pues lo que querían eran personas jóvenes entrando a trabajar. Y hoy como que se está volteando el sándwich, por decirlo así, que pues con esto que se menciona de este artículo, porque la verdad yo no sabía que había tanta apertura a personas ya más grandes para que encuentren un empleo. La verdad, esto yo lo ignoro, o lo ignoraba hasta ahorita que lo estás mencionando. No, bueno, sé, él aquí es no sé, consultor. Habría que investigar un poco más al respecto si realmente esto es lo que está sucediendo. Y bueno, otro punto que nos mencionan aquí es capacitarlos para los próximos 10 años. Fíjense, amigos, el 22% de los trabajadores de entre 55 y 64 años dice que necesita más habilidades tecnológicas. Pues sí, ya lo platicamos hace rato. Pues sí, nos tenemos que adaptar a la tecnología y eso no es más que un aprendizaje continuo. Para que los trabajadores mayores aprovechen los programas de capacitación, las empresas deben diseñar programas que atraigan su búsqueda de trabajo interesante. Pues sí, porque eso es lo que, como dice Laura, lo que a los adultos mayores les interesa es estar en un lugar que les guste hacer lo que hacen, y alienten a los supervisores a motivar la participación en todos los grupos de edad, que sí es el otro tema que decíamos, el aprender a trabajar en la multigeneracionalidad. Ay, mira, me salió multigeneracionalidad. El tercer punto, Laura, respetar sus fortalezas y permitirles hacer lo que mejor saben. Pues sí, es aprovechar la experiencia de los adultos mayores, ¿no? Así es. Y pues dando espacio a los trabajadores mayores para que orienten y ayuden a otros a dominar sus oficios, a llevar los oficios únicos de los trabajadores mayores al lugar de trabajo, puede fortalecer la cultura laboral para otros. Oye, yo creo que sí es benéfica la multigeneracionalidad. Pero hay que aprender, Laura, a convivir entre diferentes generaciones. Yo recuerdo, mencionaste la capacitación que dan en los agentes de seguros, y yo recuerdo que allí había este proceso de acompañamiento. Un agente ya veterano acompañaba a los nuevos agentes para que aprendieran el proceso de ser agente de seguros, ¿no? Pero bueno, interesante el tema, Laura. Creo que vamos a seguir indagando más sobre este tema y traerles a ustedes, amigos, esta información. Yo les recuerdo en nuestras plataformas, formulenlosnegocios.com.mx, puede encontrar estos artículos en Facebook Live, puede usted escuchar los podcasts de este programa para que lo vuelva a escuchar y pues estemos enterados y aprendiendo de todos estos fenómenos. Laura, ¿qué te pareció el tema? Vámonos. Excelente tema, Robert. Espero lo hayan disfrutado y pues gracias por escucharnos. Gracias, Robert. Gracias a ti, Laura. Gracias a usted que nos escuchó. Y recuerden, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.